de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Golpe de voz. Pues ya estamos aquí un lunes más con Golpe de Voz. Como sabéis, estamos de 6 a 8 de la tarde en W Radio para ofrecer la mejor música. Y bueno, qué decir, que hemos empezado hoy con Los Sin Vida, Baile Infernal, el primer sencillo de su próximo álbum, su nuevo álbum. Y bueno, pues tenemos ahora 2 horas de buena música, así que no desconectes. Os habla Juan Sin Techo y, como bien decía antes, esto es Golpe de Voz. Crushed by your weight. Now has no evil left. It all exists inside. potente tema nos dejan Hammer para acabar este 2024 y nos vamos con más cosillas. Como sabéis, están a puntito de terminar este 2024 cargado de buenas noticias musicales, vuelta de grupos que nos dejan, nuevas bandas que aparecen, etc, etc, etc. Un 2024 cargado de festivales muy potentes y el 25 como viene, aún más. León, oportunidades de ver música de todos los estilos. Cuatro salas funcionando a tope. Gran Café, Estudio 54, Black Bourbon, Babylon y en este último, uno de los conciertos que vamos a estar presentes esta semana es en el concierto de Porco Bravo, que vienen a dar caña con su nuevo trabajo en el mismo sitio y es el tema que vamos a escuchar a continuación y decir que este sábado está todo agotado en el Babylon con esta banda potente. Vuelven otra vez al Babylon, los Porco Bravo, con un nuevo trabajo y un lleno total. We'll be right back. Pues aquí teníamos a 8 calacas recordando a esta banda cañera y al mismo tiempo con ese toque ska. Y nos vamos con Descon 2, vuelven con el cuarto asalto y en este caso con un disco cargado de temas muy directos como los anteriores, pero este totalmente. Spanish Fornication, España te folla. Pues ahí teníamos a Descon 2 con este tema tan directo y seguimos. Nos vamos ahora con otra banda que también no paran. Os hablo de Afonic, los gallegos. Nos presentaban su último trabajo con el sello Maldito Record llamado Crema y ahora nos dejan este videoclip, Caracol Encuesta, lo nuevo de Afonic y que ya este 2024 han estado presentando por muchos, muchos lugares. Gran banda. Bloqueo como puedo la entrada de mi piso. Me siento de dar mil vueltas por no preguntar. Mi timidez dispara siempre a tus pies. Así soy yo, ese soy yo. Soy esa mosca golpeando el cristal. Voy a estrellar. Mamá recuerda lo que siempre olvido. Si la canción

es lo mismo masacrar. Chico malo, se la está del palo. Con dos tambores y una flauta, te ganaba Stalingrado. En paradigmas bíblicos típicos de trola, tiene que haber pobres y ricos, es lo que hay. Ay, ay, ay, yo que sé, no me posiciono. Yo vine aquí a llenar la hucha por la gracia de su trono. En ocasión tan solemne su neutralidad. No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Un rapero escribe contra el rey. ¿Qué os sabía? Termina encarcelado. Pues algo malo haría. Asesinan a un bandero a sangre fría. ¿Qué servicio? Pero estaban policías. ¿Qué no era servicio? La abuela no paga la luz ni el agua porque no le llega. Pues mire, oiga. Pero están en Venezuela. Las grandes empresas han creado el puto zono. ¿Qué quiere que le diga? No me posiciono. Pues Son of Aguirre y Oscila pasaban hace poquito por Ponferrada a presentar su directo y bueno, no pude estar allí, pero sí que me han contado que fue de lujo. Una sala pequeñita, pero ellos vinieron a darlo todo y toda la gente que estuvo allí pues la gozó muy bien. Pues nada, intentaremos que se acerquen más a León. Es lo que nos toca de vez en cuando, esperar a ver si se acercan, porque aunque hay poquitos kilómetros a Ponferrada, no podemos ir donde queremos. Y seguimos, nos vamos con Indar, una banda de chicas catalanas que hacen un metal bastante cañero. Oh, Pues aquí teníamos Oxide, uno de los temas del futuro trabajo de la banda Indar, que saldrá en primavera del 2025, y de momento pues nos van publicando temas como este, muy cañeros aquí estas chicas catalanas. Y seguimos, nos vamos con lo nuevo de Creo Metal, Termina de Sangrar. Es uno de los temas incluidos en el primer trabajo de esta banda, álbum llamado Alter Anima. Pues nada, Creo Metal y este temazo, Termina de Sangrar. Prepararos, que viene caña. De Pichón, vamos con dos temas debido a que son muy cortitos. El primer tema es del grupo The Hell, grupo de Bristol, Inglaterra, de cinco componentes con cinco discos en su haber, formados en 2013, y vamos con el tema Douche. y a continuación con Unity TX. Cuarteto de Dallas USA con 3 discos a su cargo. Y vamos con el tema Rucus. Espero que os gusten. Son 2 trayazos. Blue to your face and your bush goes. New track out of shot when a crack goes. Jump an LP and his hands go whoosh. Back outside of the spike out. Step it up again in the back out. Crowd goes down to the back out. Little boys fucking with a hobo. T-A-T-A-T-L-L. Black means better than a man you spell. Slow down to set a squad that time. I drop teaching about that time. I need everybody in this fucking place. The boom. My guns go. Blue to your face and your bush goes. See your face and your bush goes. New track out of shot when a crowd goes. Jump an LP and his hands go woo. Brand new sound of the Spice Girls. Step it up again in the Price Girls. Grab your dance, got a bag girl. Let everybody fuck up with a hell go. Just as a good dish, got the bucket. There is some judge in your boots on the gun. Need for the love of an over. My joint thing is with a rat ass. Push, push, push, push, push, push, push. My dogs go. Boot to your face and your mush goes. Show in the crowd goes. Drop an LP and a shot goes. Brand new sound of the Spice Girls. Step it up again in the Price Girls. Grab your guns, got a bag girl. Let everybody fuck up with a hell goes. Dursa. Destiny to drain all my energies. but it won't kill me. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Fuck you. Pues después de esta sesión musical bastante cañera, nos vamos ahora ya con otra novedad. Novedades que van llegando. Antes de nada, decir que gracias, Pichón, por esas dos canciones. Canciones tremendas, dos bandas desconocidas para mí, pero que me han gustado un montón. Qué cañera, la verdad, yo no sé dónde sacas tanta música. Eres un artista. Nada, el lunes que viene espero que me sorprendas de nuevo. Antes de que acabe el 2024, habrá que hacer algo especial. Nos vamos con Killus, Frecht 25, un temazo, lo escuchamos aquí en Golpe de Voz, un tema que ha salido con Maldito Record, incluido en ese último disco de esta gran banda Killus. Potente este temazo de Killus. Y nos vamos con otra novedad. Os hablo de Vértice. el tema que publican La Mula, y es una nueva canción producida por Iñaki de Guajo, de Platero y Tú, Extremoduro y Fito Fitipaldi. Y bueno, es un tema que lo escuchamos y bueno, opinamos ahora. Como ellos dicen, ¿te imaginas descubrir una banda en el siglo XXI que suene a Extremo y Tú, Platero y Duro? Pues vamos a escuchar a Vértice. Pues tal cual, si te dicen que es Platero y Tú o Extremo, pues te pueden hasta equivocar. Vértice, una banda que te puede llevar eso, a Extremoduro, La Fuga, Platero y Tú, Fito, pues nada, ellos mismos se definen Vértice y vienen con un disco dentro de poquito. Nos vamos ahora con la banda Los Set, que viene con un nuevo tema llamado Paranoia, y es el último single grabado y producido por el productor inglés Nigel Walker, donde han estado Pereza, El Canto del Loco, etc, etc. Sin más, una banda que sorprende día a día, la tenemos ahora aquí en Golpe de Voz. Se llaman Los Set, gracias a Lengua Armada los tenemos aquí, y un nuevo tema, Paranoia. We'll be right back. Los Set, con toques de AC/DC, este tema nuevo que acaban de publicar. Y nos vamos ahora con la banda formada por el rapero Calero, LDN e Iván de Escape, que lanzan un nuevo tema. Este proyecto se llama, esta banda se llama Bijoza, y es una banda que con estos músicos ya veteranos pues publicaron un disco, Corona de Espinas, se pusieron a tocar y ya están preparando cosillas nuevas. Una de ellas, el tema que escuchamos ahora, llamado Follaremos Colocados. Hacerte sonreír. Y espero que tú no estés pensando lo mismo que yo, o se nos va a hacer tarde a los dos, volcando todos nuestros peros. Y a poca luz, esas pupilas hoy brillan de más, y van envidia a esa estrella fugaz que jamás cumplió nuestros deseos. Le daré otra calada a esos morritos que pones. No vaya a ser que mañana salga el sol y me abandone. Prepararé otra balada, haremos que la cama llore mientras revivo la llama de este par de pecadores. Esta noche buscaremos otro bravo, follaremos colocados hasta el amanecer. Porque esta noche nos perdemos entre tragos. Con tus besos y mis tiros, joder, mezclar vicios nunca es bueno. Y no sé si es por la falda o la falda que me has traído, pero la pena que cargo se calma con tus gemidos como el humo de un petardo. Ambos nos desvanecimos entre drogas de diseño y sueños que no cumplimos. Volveré a caer en la trampa, me encanta estar en tus líos, aunque esté perdiendo fuelle este corazón partido. Hagamos gritar los muelles, que se enteren los vecinos, que el amor que nos tenemos hoy no se da por vencido. Que yo estoy puesto pa' ti y tú estás puesta pa' mí, los dos estamos bien puestos de todo. Pasé de 0 a 100,000 tan solo cuando te vi, porque enganchados matamos el mono. Esta noche buscaremos otro gramo, follaremos colocados hasta el amanecer. Porque esta noche nos perdamos entre tragos, se nos irá de las manos el volvernos a creer. Otro bravo, follaremos colocados hasta Y continuamos con más música aquí en Golpe de Voz, más de una hora ya de música y de cocinas, de historias que vamos contando poco a poco. Y es que Leice pasaban también a final del mes de noviembre por el Estudio 54 de León para ofrecer su directo y, como no, su nuevo disco llamado 40 Peldaños. Leice lo dieron todo y lo darán todo siempre. Son muy veteranos ya en la música, con un montón de discos a sus espaldas. Nos vienen con estos 40 peldaños, en el cual escuchamos ahora Al Límite. Las tío, la rutina y ambiciones. Nuevo Pues así de cañero suena lo nuevo de Leice. Nos vamos ahora con los asturianos Ritmo Vudú, que lanza un nuevo videoclip con el título La Mobilete, que presentan el primer single de su último disco, El Demonio, obra del realizador Arturo Calvo, y con la participación de Susana Martín. El vídeo refleja la esencia de la banda: punk, sarcasmo y energía. Ritmo Vudú, ahora mismo. La Mobilete de Ritmo Vudú, ahí la teníamos. Y nos vamos con No Procede, El Héroe Cansado. Tema incluido en ese EP que publicaron Bellota y Barro, Los No Procede. El héroe cansado prefiere olvidar. Le va faltando el aliento. Escupe palabras, no puede disimular. Que se le ha agotado el tiempo. Prefiero olvidarse de lo que era conseguir. Llevarte a tocar el cielo. Que coger papel y lápiz y ponerse a escribir. El poema lo cambia un verso. Y pierde el tiempo en vale. Ya no le quedan planes. Se pierde la noche entre copas y carmín, entre sombras y silencios. Todo porque tus reproches no le dejan abrir el cajón de los recuerdos. Baja la avenida, ya no sabe a dónde ir. Pesa además el sombrero. La lluvia y el frío le hacen volver a sentir cicatrices de un te quiero. Y pierde el tiempo en balde cuando no mira a nadie, cuando le falta el aire. Vuelve la vista atrás, ya no le quedan planes, ni se inventa finales. El héroe cansado que cruza la ciudad. No procede, pues la banda dice que este 2024 ha sido uno de los mejores a sus espaldas y acabarán muy pronto la gira de este EP de presentación, nada, en menos de días ya, porque no nos queda nada del 2024, estamos a puntito de acabar. Y quería poner a esta banda que tiene componentes de Pink Noise, se ha rodeado de lo mejor, cito, para sacar este disco llamado La Belleza Chicle. Es un proyecto que viene para quedarse en el 2025. Suben a los escenarios a dar mucha caña. Pero no obstante, nos quedamos ahora con un tema dentro de ese disco La Belleza, llamado Puño. La revolución. Pues nada, banda que intentaremos ver en el 2025. Y seguimos, nos vamos con Malos Tragos, Ídolos con Pies de Barro. Es el tercer adelanto de su próximo álbum debut, que aún no tiene fecha de cuándo van a salir, pero ya tenemos tres adelantos y seguro que queda alguno más. Malos Tragos. Pues nada, poco a poco iremos escuchando más temas de Malos Tragos. Y seguimos porque se nos va el tiempo volando. Memo, los vascos vienen con Nos Gusta Ver Arder, ese nuevo trabajo muy directo y muy a su gusto. Banda que conozco desde hace tiempo y que, bueno, no dejan una letra sin puñalada. Fascismo Foral, lo nuevo de Memo. Paletos. mortal de la mierda fascista que tenemos aquí. Enemigo mortal, mortal, enemigo mortal de la mierda fascista que tenemos aquí. Enemigo mortal. Pues aquí tenemos a Narcos sonando en directo y decir que el día 21 de diciembre estarán en Ponferrada dándolo todo junto a Catalina Piñón Pequeño, Catalina Grande Piñón Pequeño. También estarán Coma, Narco y a continuación la banda que suena. Sonido peculiar, quien no conoce ahora Zulu. ...21 de diciembre... Ponferrada, Catalina Grande y Piñón Pequeño, Coma, Narco y Hora Zulu. Como cada borrachera me acuerdo que te he perdido y me duele, pues mi espera ya está siendo un sinsentido. Desde aquel día en aquel patio donde aquel beso postrero, vivo sin haber vivido, quiero morir y no muero. Aún recuerdo bien la fecha, fue a finales de febrero. Daban verde los jazmines, daban blanco los luceros. Daba vértigo la noche, cosas del amor primero. Daba miedo tu silencio y tu mirada tan artanero. Desde entonces penitencio de este penal presente tu inocencia se contiene. Entre tu boca y la mía, sabía bien que no mentía y saber cielo que hoy no miento, que un error me dio tormento, que un error fue mi agonía, que se escapó mi alegría y que el pesar lo llevo ahí dentro, y una flor de primavera brillante como la cera y orgullosa como todo lo que reluce por fuera, me dijo que tú esperabas, me dijo que a mí no era, dijo que ya no me amaba, te lo juro que me muera. Pues como os decía, 21 de diciembre, aprovechando ya que se acaba el año, Coma, Hora Zulú, Narco y Catalina Grande de Piñón Pequeño. Pero bueno, este fin de semana tienes otra opción. Nurkic estarán el sábado 14 de diciembre en el Black Bourbon y también tenemos a otra banda el 13 en la misma banda. Nas Willett estará en el Black Bourbon. Y si has tenido la suerte de pillar la entrada para ver a Porco Bravo en la Sala Babilón, allí nos veremos a ver qué tal suenan esta vez. Seguro que salen otra vez con la tabla a la Plaza Mayor. Prepararos que hay sorpresas. Y nosotros nos vamos con una banda que acaba de publicar su nuevo tema, The Babon Shop. Nos dejan un nuevo tema y que este 2024 pudimos ver en directo y cómo, vamos, nos dejaron con ganas de más. Así que lo mismo digo, el lunes que viene tendremos más noticias aquí en Golpe de Voz. Ya va a puntito de coger unas pequeñas vacaciones para Navidad. Así que puede, y ya lo adelanto, que queda un programa de este 2024 especial que lo haremos y bueno, ya cargando las pilas para el 2025 que viene muy, muy cargado, festivales, noticias y muchas cosas. Quizás aniversario de Golpe de Voz, ahí lo dejo. Un saludo, nos escuchamos el lunes que viene. Gracias por estar ahí, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio, con Golpe de Voz y con quien os habla, Juan Sin Techo. Un saludo. Change. falta pocas luces, un perfil sin silueta. Sin presión, solo falta una razón para ser engullido por la desesperación. Un gusano que olvida retando el sentido que tenía levantarse con el sol. Otro día más sin ocupación, vas sintiendo que la rabia es tu propia nación. Que la rabia es tu propia nación. Que la rabia es tu propia nación. Sin presión, solo falta una ocasión para estar confundido y ofrecer tu devoción. Hace falta pocas luces, un perfil sin silueta. El incendio te seduce y el descanso en la chincheta. Hace falta pocas luces, más amebas que poetas. El ingenio cae de bruces, el ingenio cae de bruces. Sin pensar, solo vicios que aliviar. Ya conocen tus fantasmas y te van a cortejar. Un bolsillo que sigue menguando, convirtiendo en un lujo lo que era necesidad. Otro día más sin equilibrar. La balanza se desploma, ya no puedes escapar. Se desploma, ya no puedes escapar. Sin presión, solo falta una ocasión para estar confundido y ofrecer tu devoción. Hace falta pocas luces, un perfil sin silueta.